Arañas de Marte. Oye, qué chulas, las canciones de Tarantino, tío. La verdad que me lo pasé pipa haciendo el programa de la semana anterior. Y eso que hemos tenido algunas dificultades técnicas, tuvimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, estamos aquí. Con el sonido a través del Skype fue un poco. Conexión Vigo-Madrid, pero lo conseguiremos. A mí se me quedó el cuerpo un poco agujereado después de tanto tiro, pero sí, todavía sí. Con ganas de seguir escuchando. A mí, entre los tiros, entre que no nos funcionaba el vídeo y no te podía ver. Y para dar paso tuyo mío era un poco lío. Fue como con tensión, pero divertido a pesar de todo. Nos sentimos como una película de Tarantino. A ver cómo va esta segunda parte. En la que seguimos con Kill Bill. La 97. Amets egiten duen irratia. Hay como una tríada de cosas, ¿no? Que tú también has escogido una tríada, digo tríada en el sentido de que están vinculadas con el tema japonés. Sí. Ya sabemos que en la primera parte de Kill Bill, pues todo el final de esa parte ocurre en Japón, en la que la novia se venga de Oren Ishii, de la asesina interpretada por Lucy Liu, y hay unos cuantos temas japoneses impresionantes. Podemos empezar por una canción de una película que se llamaba Todo sobre Lili Chuchu, en la que hay un grupo que es Lili Chuchu que aporta canciones a esa banda sonora de esa película, que es el 2000, pero que realmente no existía como tal. La banda se formó después, visto el éxito de las canciones de esta película. Y Tarantino utilizó una de sus canciones, Kaifuku Suru Kisu, para ambientar ese momento en el que Uma Thurman está admirando las katanas del maestro Hattori Hanzo, y que es una de mis escenas favoritas de la película. Y luego también has metido aquí una canción que en realidad es un tema que se llama Woohoo, que es, en realidad es un tema rockabilly, pero que lo cogieron una banda japonesa, ¿no? Un trío japonés que se llamaban Las 5678, así como suena, Las 5678. Eso mismo. Dos hermanas, ¿no? Las hermanas Ashiko y Yoshiko, Fujiyama, de Tokio. Que junto con otra persona pues cogieron esta versión y es la que suena, ¿no? En Kill Bill. Eso es una canción que interpretaron en el 59 de Rockateens y que esta banda de garaje sesentero japonesa, cuyas dos miembros estables han sido las hermanas Fujiyama, pues salieron en la película, son el trío que toca descalzas en ese bareto en el que se esconde Orenishi. Para acabar esta parte japonesa, un temazo impresionante del Joe Satriani japonés. ¿De quién, tío? Del gran Tomoyasu Hotei, que es un guitarrista japonés, una auténtica celebridad en el país del sol naciente, y cuya música, un tema instrumental que también fue utilizado en una película anterior japonesa que se llamaba New Battles Without Honor and Humanity, pues fue utilizada también para ambientar ese momento en el que la novia va ahí siguiendo a las secuaces de Orenishi por un Tokio casi Blade Runneriano. Oye, qué título tan, por cierto, tan al pelo para lo que se ve también, ¿eh? Batalla sin honor ni humanidad. Ya te digo. Bueno, y para cerrar un poco el círculo Kill Bill, creo que, y además para introducir la importancia de Ennio Morricone en las pelis de Tarantino, y que se nota sobre todo a partir de aquí, a partir de Kill Bill volumen 2, ya es cuando se nota más a tope, precisamente podemos hablar de La Arena, ese tema de Morricone de 1968. Maravilloso. Que es, claro, que es el tema original de la peli de Sergio Corbucci, que aquí se tituló, bueno, creo que es la traducción en este caso, es era la misma, vamos, que el original, que se tituló El Mercenario, y que era uno de los temas de Morricone que más le han gustado siempre a Tarantino. Es que Morricone es otro nivel, es una maravilla, es una suerte que Tarantino nos haya permitido descubrir tantos temas ocultos de las más de 400 bandas sonoras que ha compuesto este inmortal en todos los sentidos, porque sigue componiendo y parece que está componiendo ahora la banda sonora de la nueva película de Tarantino. Y bueno, y este tema, que yo no he visto la película original, pero desde luego yo asocio completamente con esa lucha abriéndose paso entre las maderas de su ataúd y la tierra de Uma Thurman. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Esa es la escena, ¿verdad? La del ataúd, cuando sí. La forma de escapar del ataúd y eso. Joder. Maravillosa. En fin, vamos, oye, Asier, vamos con lo que sin duda es la, bueno, desde mi punto de vista creo que estarás conmigo, la peor película de Tarantino con diferencia, que es Death Proof, sí, que es una película que yo no creo que tenga casi nada salvable, pero sí que tiene salvable precisamente, o sea, si hay algo que podemos rescatar, yo creo que precisamente es la música, que tiene algunos temillas interesantes, porque lo que es la película, la verdad es que a mí me pareció un truño insoportable. Sí, algunos o algunas dicen que quizás lo más rescatable de la película es esa idea de venganza de un maltratador, de un asesino de mujeres, como es el protagonista de la película, Carl Russell. Pero bueno, lo que es la película deja mucho que desear. Claro, lo que es la película es un desastre. Pero bueno, vamos a rescatar un par de cosas interesantes, ¿no? El tema, por ejemplo, podemos coger el tema Down in Mexico, que es un tema ni más ni menos del año 1956, y que grabaron los Coasters, The Coasters. Un tema de David y Stoller, ni más ni menos. Y hay otro tema, que es la versión que hizo en 1995, April March, un tema titulado Chick Habit, pero que es una versión de un tema de Serge Gainsbourg, que es L'Eston Belle-Fille. Bueno, April March y L'Eston Belle-Fille, una canción que convirtió en éxito France Gall, la grandísima cantante francesa muerta el año pasado. Efectivamente. Y April March, por Dios, Elinor Baker, la gran... Y desde luego no bien ponderada, no suficientemente ponderada Elinor Baker, la cantante americana que se fue a estudiar a Francia y se convirtió en una enamorada de la música sesentera francesa. que tiene dos discos absolutamente recomendables, como son Chromium's Decoder y Triggers, que es un disco que a mí me vuelve loco y que, bueno, que tuvo su momento de gloria con esta recuperación a cargo de Tarantino de su versión de Chic Habits. Y vamos hacia los Inglourious Basterds, ¿no? Pues sí, vamos hacia los Inglourious Basterds, la película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con un guión absolutamente loco. Loco total, vamos, o sea, bueno, como casi todos los Tarantinos. Si la habéis visto ya sabéis de qué estamos hablando. Y aquí con la recuperación. Hombre, aquí tenemos que hablar de, ¿no?, de nuestro ídolo, ¿qué? Sí, de David Bowie, que, bueno, Tarantino dice que quería recuperar la canción Cat People, una canción que David compuso para la película Cat People, que en inglés, en castellano era... Aquí es El beso de la pantera. El beso de la pantera, que era como un remake de El beso de la pantera. De la mujer pantera de los años 50. Dirigida por Paul Schrader. Sí, por el gran guionista con Anastasia Kinski. De las películas de Scorsese. Y Tarantino decía que él se había quedado un poco decepcionado de cómo se había utilizado esa canción en la película no muy lograda del gran Paul Schrader. Y entonces decidió, quería darle que la gente la asociara con otro momento, con un momentazo cinematográfico, y le buscó acomodo en Inglourious Basterds. Like jungle burning bright. Cat People, que podíamos escuchar en el disco Let's Dance de David Bowie del año 1983, ni más ni menos. Uno de los grandes temas de Let's Dance. Y podemos hablar otra vez de Morricone, porque sí. Tenemos ahí la resa, ¿no? The Surrender, la resa de 1966, que, pues eso, es otra vez Morricone traído a las pelis de Tarantino. Y también sacada de un spaghetti western, La Resa dei Conti. Protagonizada por el grandísimo Lee Van Cleef. Thank you. Iñaki, si me permites que cerremos Inglourious Basterds con otra canción de Ennio Morricone, muy cortita, solo para por seguir con la tradición de poner esos temas de inicio. Este no es el tema de inicio, no es el tema de los créditos, es el tema que justo aparece después de los créditos en esa primera secuencia absolutamente tremenda de en la que se presenta al personaje interpretado por Christoph Waltz, que le valdría su primer Oscar, y que tiene ese punto de spaghetti western, y bueno, pero tiene ese elemento también alemán porque está inspirado también para Elisa de Beethoven. Y nos acercamos ya a tiempos muy modernos, con las dos últimas pelis de Tarantino, que estamos hablando de Django Desencadenado y después hablaremos también de Los Gloriosos 8. Odiosos. Django Desencadenado. ¿Qué he dicho yo? Los Gloriosos. He dicho Los Gloriosos, no, Los Odiosos 8. Los Odiosos 8, creo, es como muy diferente, ¿no? bueno, pues sí, hombre, ahí podemos, yo creo que podemos empezar con el principio. Tema, claro, con el tema Django, de Luis Bacalov y Rocky Roberts, ese tema que en el 66 compusieron pues para la peli de Sergio Corbucci, ¿no? Que creo que Franco Nero era el protagonista. Franco Nero era el protagonista. No recuerdo mal, porque yo he visto esa película. Yo he visto esa película, sí, que va Franco Nero, Django, acarreando un ataúd a cuestas por el oeste. Ah, es verdad, eso es. Y aquí, bueno, Tarantino la usa ahí, ¿no? Cuando se inician las imágenes estas de Texas y los esclavos afroamericanos ahí. Siendo conducidos por los negreros ahí hasta que se encuentran con el bueno de Christoph. Now you'll all find bueno, de Morricone un par de cosas más podemos comentar, ¿no? En relación a Django. Bueno, es que en esa película me recuperó un tema que a mí me volvía loco y de repente lo recuperé viendo Django, que es de aquella película que habremos visto en la tele casi todas y todos que tengamos una edad, que es Dos mulas y una mujer. Vamos, mil veces. Protagonizada por Shirley MacLaine y el gran Clint Eastwood. Así es. Es una película que me encantaba ver a mí en la tele, tío. La he visto 800, o sea, cada vez que la daban, que la han dado un montón de veces y siempre me ha gustado. Tiene ese tono de comedia y aventuras y... Y está guapísimo, efectivamente está guapísima esa musiquilla que hay, ¿no? The Braying Mule. Sí, la música de Ennio Morricone, la mula rebuznante, que es un tema descacharrante. Sí. A mí me vuelve loco, es una cosa rarísima. Y bueno, y otra, que es la primera colaboración original, ¿no?, de Morricone con Tarantino, que es Ancora Qui. Momento histórico. Parece ser que Tarantino ya se le había acercado a Morricone para componer la banda sonora de Inglourious Basterds, pero Morricone, como siempre, está ocupado, porque como tienen que llegar a las, no sé, a las 1000 bandas sonoras antes de dejarnos, pues estaba ocupado y no le pudo componer la banda sonora, pero sí que consiguió que para su siguiente película, para Django, le hiciera una canción. Sí. Una canción que Ennio Morricone pasó a la cantante Elisa para que le pusiera las letras y que algunos pensábamos que se iba a convertir en la primera estatuilla para el genio romano, pero al final no fue ni nominada, la verdad. So chi sei Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9:00-etatik 10:00-etara. 97 irratian. Morricone, yo creo que llegó a decir en algún momento que él nunca iba a hacer una, o sea, que no iba a hacer nunca una banda sonora para Tarantino. Lo llegó a decir. Que le parecía fatal cómo utilizaba la música, que la descontextualizaba y que no le gustaba nada. Pero bueno, ya veremos que luego esto no ha sido así. Quiere decir que sí ha compuesto. Va a ser que no. Y vamos a rematar, ¿no? Vamos a rematar con nunca los... mejor dicho, hablando nunca de mejor Tarantino, dicho en este caso, vamos a rematar. Sí, sí, sí. Sí. Con los odiosos 8 vamos a rematar. Como Bill intentó rematar a la novia y no la remató bien y luego, toma. Toma lo que pasó. 4 horas de película. Como Arañas de Marte, que nunca podrá ser rematado por nadie, bueno, creo. Eso es, bueno. No lo digamos muy alto, no es que cualquier día de estos nos digan, visto el programa, queda anulado de la programación. Queda rematado. En fin, los odiosos 8. Bueno, decíamos antes que Morricone... llegó a decir que no iba a componer nunca una banda sonora para Tarantino, por los motivos que Asier muy bien ha explicado, pero hete aquí que, bueno, pues incumpliendo sus propios pensamientos, sus propias palabras, pues ha hecho la banda sonora de Los Odiosos 8, precisamente la última película de Tarantino. Bueno, él ahora dice que jamás dijo eso. Bueno, ya sí, pero esto es lo de siempre, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Ahí... Se malinterpretaron mis palabras. Bueno, podemos empezar escuchando la última diligencia de Red Rock. supongo que sabéis que al bueno de Morricone a sus 90 años... Casi. Y sus 400 bandas sonoras, o más de 400, y sus absolutamente imperecederas composiciones, no le habían dado el Oscar en su santa vida. Es una pasada, ¿eh? Es una auténtica pasada, un tipo que había revolucionado el mundo de la banda sonora directamente desde los años 60, que tiene al menos 5 o 6 bandas sonoras absolutamente, bueno, universales, conocidas por todos y todas, desde la trilogía del dólar, los inmortales, no, los intocables. La misión, ¿te acuerdas del...? La misión, que es la que él dice que decía, esta vez me dan el Oscar. Hombre, sí que me dan el Oscar. Es que estaba hecho para eso, yo me acuerdo de los temas aquellos como lo de Nostra, trae todo aquello, y aquello estaba, y estaba muy currada. Se la dieron a Round Midnight, que es una banda sonora que a mí me encanta, pero es que estaba hecha de temas antiguos. ¿De qué me están hablando? Que por cierto, que aquí en los Odiosos 8, además de, bueno, por ejemplo, este tema que hemos puesto, también usa algunas cosas antiguas de Morricone que no se habían usado. Por ejemplo, en la película de Thing, la cosa de John Carpenter, ahí hay unos temillas que no se usaron y aquí se usan. También se usa. El tema Regan's Theme, de John Boorman, de la película El Exorcista 2, o sea... Se ve que Tarantino se fue hasta Roma para entrevistarse con Morricone y pedirle que le hiciera la banda sonora, y le dijo, pero amigo, es que estoy ahora haciendo la banda sonora de la nueva película de Tornatore. Y le dijo, bueno, te voy a intentar... tengo como Tornatore me está ahora acabando el guión y suelen pasar 2 semanas hasta que me pide la música, a ver si podemos hacer algo en estas 2 semanas. Y en esas 2 semanas le compuso la banda sonora y lo que no llegó, pues lo completó con estos temas que has dicho tú de otras bandas sonoras que habían sido desechados. Bueno, de todas formas hay que decir que aparte de Morricone sí que hay alguna cosita más en los Odiosos 8. ¿Y qué te parece si nos despedimos de los Gloriosos 8 y de este programa con un tema que, bueno, tú sabes que hubo una filtración del guión de los Gloriosos 8 de tal manera que Tarantino se mosqueó, decidió suspender el rodaje o retrasarlo porque no le gustó esa filtración, y la filtración, aparte de guión y otras cosas, venía también algunas de las canciones que él tenía apuntaditas ahí para meter en la peli. Y hay un tema que a mí me gusta muchísimo y... me parece súper tarantiniano, de hecho, que es Shaking It Over, de un tema de 1960, que bueno, que aparece ahí en la peli. Creo que es un colofón perfecto para cerrar estos programas sobre Tarantino. Un tema de Johnny Kidd and the Pirates. Vaya nombraco, eso sí que es un nombre para un grupo. Pues con este tema, Shaking It Over, sacudiéndonos todo el cuerpo... nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur. All over.